Asegurar que Cuba va a celebrar primero una libre Nochebuena. ¿Cómo está mi conuco, don Ramón? ¿Cómo está mi conuco?